mis ventanas, un presumible buffet con las cositas del querer, traje necesario para caer. Despierta mis males con mis malos despertares, se ha de doler el mañana, que no sea mañana por la mañana. Que dormirme tanto es un canto al desencanto, hasta cuándo ha de durar. Y mientras tanto, y mientras tanto, y mientras tanto. Que dormirme tanto es un canto.